Una ilusión acarició su mente. Alma celeste para amar nacida, era el amor de su vivir la fuente. Estaba junta a su ilusión su vida. Amada del Señor, flor venturosa, llena de amor murió y de juventud. Despertó alegre una alborada hermosa y a la tarde durmió en el ataúd. Mas despertó también de su locura al término postrero de su vida y al abrirse a sus pies la sepultura, volvió a su mente la razón perdida. La razón fría, la verdad amarga, el bien pasado y el dolor presente. Ella feliz, que de tan dura carga sintió el peso al morir únicamente, y conociendo ya su fin cercano, su mejilla una lágrima abrasó. Y así al infiel con temblorosa mano, moribunda, su víctima escribió: voy a morir. Perdona si mi acento vuela importuno a molestar tu oído. Él es, don Félix, el postrer lamento de la mujer que tanto te ha querido. La mano helada de la muerte siento. Adiós, ni amor ni compasión te pido. Oye y perdona si al dejar el mundo arranca un ay su angustia al moribundo. Ah, para siempre, adiós. Por ti mi vida, dichosa un tiempo resbalarse en ti. Y la palabra de tu boca oída, éxtasis celestial fue para mí. Mi mente aún goza la ilusión querida que para siempre mísera perdí. Ya todo huyó, despareció contigo. Dulces horas de amor, yo las bendigo. Yo las bendigo, sí, felices horas, presentes siempre en la memoria mía. Imágenes de amor encantadoras que aún vienen a halagarme en mi agonía. Mas ay, volad, huid, engañadoras sombras, por siempre mi postrero día ha llegado. Perdón, perdón, Dios mío, si aún gozo en recordar mi desvarío. Y tú, don Félix, si te causa enojos que te recuerde yo mi desventura, piensa están hartos de llorar mis ojos lágrimas silenciosas de amargura. Y hoy, al tragar la tumba mis despojos, concede este consuelo a mi tristura. Estos renglones compasivo mira y olvida luego para siempre a Elvira. Y jamás turbe mi infeliz memoria con amargos recuerdos tus placeres. Goces te dé el vivir, triunfos la gloria, dichas el mundo, amor otras mujeres. Y si tal vez mi lamentable historia a tu memoria con dolor trajeres, llórame, sí, pero palpite exento tu pecho de roedor remordimiento. Adiós, por siempre adiós. Un breve instante siento de vida y en mi pecho el fuego aún arde de mi amor. Mi vista errante vaga desvanecida. Calma luego, oh muerte, mi inquietud. Sola, expirante, ámame. No, perdona, inútil ruego. Adiós, adiós, tu corazón perdí. Todo acabó en el mundo para mí. Así escribió su triste despedida momentos antes de morir, y al pecho se estrechó de su madre dolorida, que en tanto inunda en lágrimas su lecho. Y exhaló luego su postrer aliento, y a su madre sus brazos se apretaron con nervioso y convulso movimiento, y sus labios un nombre murmuraron. Y huyó su alma a la mansión dichosa donde los ángeles moran. Tristes flores brota la tierra en torno de su losa, el céfiro lamenta sus amores. Sobre ella un sauce su ramaje inclina, sombra le presta en lánguido desmayo, y allá en la tarde, cuando el sol declina, baña su tumba en paz un último rayo. En derredor de una mesa, hasta seis hombres están, fija la vista en los naipes, mientras juegan al parar. Y en su semblante se pintan el despecho y el afán por perder desesperados, avarientos por ganar. Reina profundo silencio, sin que lo rompa jamás otro ruido que el del oro y una voz para jurar. Pálida lámpara alumbra con trémula claridad negras de humo las paredes de aquella estancia infernal. Y el misterioso bramido se escucha del huracán que azota los vidrios frágiles con sus alas al pasar. El caballo aún ha salido. ¿Qué carta vino? La sota. Pues por poco se alborota. Un caudal llevo perdido, vota Cristo. No juréis, que aún no estáis en la agonía. No hay suerte como la mía. ¿Y cómo cuánto perdéis? 1000 escudos y el dinero que don Félix me entregó. ¿Dónde anda? Qué sé yo, no tardará. Envido. Quiero. Galán de talle gentil, la mano izquierda apoyada en el pomo de la espada y el aspecto varonil. Alta el ala del sombrero porque descubra la frente. Con airoso continente entró luego un caballero. Don Félix, a buena hora habéis llegado. ¿Perdisteis? El dinero que me disteis y esta bolsa pecadora. Don Félix de Montemar debe perder. El amor le negará su favor cuando le viera ganar. Necesito ahora dinero y estoy hastiado de amores. 2000 ducados, señores, por esta cadena quiero. ¿Alta ponéis la tarifa? La pongo en lo que merece. Si otra duda se os ofrece, decid. Se vende y se rifa. ¿Y hay quien sufra tal afrenta? Entre 5 están hallados. A 400 ducados os toca, según mi cuenta. Alas de oros. Allá va. 1, 2. Con vos no cuento. Por el motivo, lo siento. El as. El as. Aquí está. Ya ganó. Suerte tenéis. A un solo golpe de dados tiro los 2000 ducados. ¿En un golpe? Los perdéis. Perdida tengo yo el alma. Y no me importa un ardite. Tirad. Al primer envite. Tirad pronto. Tened calma. Que os juego más todavía. Y en 100 onzas hago el trato y os lleváis este retrato con marco de pedrería. ¿En 100 onzas? ¿Qué dudáis? Hermosa mujer. ¿No es caro? ¿Queréis pararlas? Las paro. Más ganaré. Si ganáis, no tengo otra joya aquí. Si esta imagen respirara. A estar aquí la jugara, a ella, al retrato y a mí. Vengan los dados. Tirad. Por don Félix, 100 ducados. En contra van apostados. 50 más. Esperad, no tiréis. Van los 50. Yo, sin blanca, a Dios le ruego por don Félix. He hecho el juego. ¿Tiro? Tirad con 60 de a caballo. ¿Qué ha salido? 1000 demonios. Que a los dos nos lleven. Bien, vive Dios. Vuestros ruegos me han valido. Encomendadme otra vez, don Juan, al diablo. No sea que si os oye Dios, me vea cautivo y esclavo en fez. Don Félix, habéis perdido. Solo el marco, no el retrato. Que entrar la dama en el trato, vuestra intención no habrá sido. ¿Cuánto dierais por la dama? Yo la vida. No la quiero. Mirad si me dais dinero y os la lleváis. Buena fama lograréis entre las bellas cuando descubran altivas que vos las hacéis cautivas para enseguida venderlas. Eso a vos no importa nada. ¿Queréis la dama? Os la vendo. Yo de pinturas no entiendo. Vos habláis con demasiada altivez e irreverencia de una mujer. ¿Y si no? De la pintura hablé yo. Vamos, paz. No haya pendencia. Sobre mi palabra os juego 1000 escudos. Van tirados. A otra suerte de esos dados y el diablo les prenda fuego. Pálido el rostro, cejijunto el ceño y torva la mirada aunque afligida, y en ella un firme y decidido empeño de dar la muerte o de perder la vida. Un hombre entró embozado hasta los ojos, sobre las juntas cejas el sombrero, víbrale al rostro el corazón en ojos, el paso firme, el ánimo altanero. Encubierta fatídica figura, sec de sangre su espíritu secó, empozoñó su alma la amargura, la venganza irritó su corazón. Junto a don Félix llega, y desatento, no habla ninguno, ni aun la frente inclina, y en pie delante de él, y el ojo atento, con iracundo rostro le examina. Miró también don Félix al sombrío huésped que en él los ojos enclavó, y con sarcasmo desdeñoso y frío, fijos en él los suyos, sonrió. Buen hombre, ¿de qué tapiz se ha escapado el que se tapa? ¿Que entre el sombrero y la capa se os ve apenas la nariz? Bien, don Félix, cuadra en vos esa insolencia importuna. ¿Perdisteis? Sí, la fortuna se trocó. Tiro y van 2.